Año 96, un 15 de agosto, nace un niño normal, ninguna maldad en su rostro. Crece poco a poco, con mucha inocencia, empieza a pensar que es un estorbo su presencia. Va pasando el tiempo, las cosas se tuercen, bullying en la escuela y en su casa no lo saben. Dolor en silencio, nadie le hace caso, se observa al espejo y dice qué puto fracaso. En sí mismo asco, no se gusta nada, no quiere ser él, su cabeza está tocada. Su hermana rebelde, por otros mil temas, padres no se entienden en resolver los problemas. Desestructuración en su familia empieza. De lejos ese niño conoce que es la tristeza. Sus llantos les cuecen, rabia en tensión. El niño acaba loco, empieza la autodestrucción. Cae la enfermedad, llamada TCA. Conoce los porros, olvida de su realidad. Cambia su conducta, se vuelve agresivo. Por odio a la vida, por todo lo que ha vivido. No quiere seguir, pero no quedan más opciones. Su vida es una mierda, todo son complicaciones. No sabe qué hacer, porque sus actos le dan pena. Y anula sus emociones tirando de la cadena. Ese niño sufrió sin hacer ningún pecado. Esa vida dura complicada le ha tocado. No sabe si morir o vivir encadenado. Al dolor del alma sobrevive condenado. Solo quiso ser feliz, nada del otro mundo. Pero se torció y va vagando sin rumbo. Hacia la deriva siente absurda su vida. La resignación se mira desde el lado más profundo. Va pasando el tiempo, ese niño crece. Adolescente incomprendido y algo conflictivo. Él se ha convertido en algo que no merece y carece de los límites, está desatendido. Sus padres se separan, familia está rota. Madre y padre están sufriendo y eso a él le choca. Es lo que le toca, reconocer situación, pero no lo asume y dolor todavía más se nota. Conoce influencias malas que dan cuerda al consumo verde que lo malo no recuerda. Él sigue enfermo, su cabeza ilusa, vomitando en el váter, juega la ruleta rusa. Metido en un círculo, no encuentra salida. Llega a pensarse si acabar ya con su vida. Algo no le deja, aún sin esperanzas. Quiere parar esto y en su vida poner franjas. Acude a una psicóloga pidiéndole ayuda. Recomienda un centro pero la escucha y duda. Lo piensa en frío, escucha el corazón. Tiene que meterse porque no le queda otra opción. Ese niño sufrió sin hacer ningún pecado. Esa vida dura complicada le ha tocado. No sabe si morir o vivir encadenado. Al dolor del alma sobrevive condenado. Solo quiso ser feliz, nada del otro mundo. Pero se torció y va vagando sin rumbo. Hacia la deriva siente absurda su vida. La resignación se mira desde el lado más profundo. Llega a ese centro, Ita así se llama. Entra en tratamiento donde la vida está sana. Le toca a Nuria Reina y le cuenta todo lo cierto. Le dice por tus actos ya tendrías que estar muerto. Él está asustado, pero quiere seguir para adelante y curarse porque quiere vivir. Trabaja problemas, recuerdos amargos. No tiene que olvidarlos, sino que solucionarlos. Empieza a estar mejor, conecta su dolor y errores que le joden. Ha dejado de arrastrarlos. No está bien del todo, pero ya sonríe. Y estar a gusto con él es todo lo que pide. Ese niño soy yo, tuve el valor. Busco mi felicidad, Xavi Gómez Amador. Ese niño sufrió sin hacer ningún pecado. Esa vida dura complicada le ha tocado. No sabe si morir o vivir encadenado. Al dolor del alma sobrevive condenado. Solo quiso ser feliz, nada del otro mundo. Pero se torció y va vagando sin rumbo. Hacia la deriva siente absurda su vida. La resignación se mira desde el lado más profundo.